Modelo 2, tarea 5. Usted va a escuchar una conversación entre dos personas, Saúl y Daniela. Seleccione la imagen, AH, que corresponde a cada enunciado, 26, 30. Marque las opciones seleccionadas en la hoja de respuestas. Hola, Saúl. ¡Qué sorpresa! ¿De nuevo aquí? Hola, Daniela. Lo mismo te digo. El mismo pueblo y la misma playa. Hace 3 días que llegamos a Cadaqués y vamos a estar hasta finales de agosto. ¿Y tú? Nosotros llegamos ayer, pero solo vamos a estar una semana. Mis padres tienen que volver a Zaragoza porque el 20 tienen que trabajar. Bueno, tenemos una semana para ir a la playa y salir con los amigos. A propósito, te encuentro más delgada que el año pasado. Sí, estoy siguiendo una dieta a base de verdura y fruta. He eliminado las grasas. En 3 meses he perdido 4 kilos. Tú también estás muy bien y has crecido bastante. Veo que todavía tienes el aparato en los dientes. ¿Cuándo te lo quitan? Dentro de 2 meses ya tengo ganas. Me lo imagino. ¿Ha venido tu hermano Sergio? Me acuerdo mucho de él. Siempre alegre y simpático. Y además guapísimo. Alto, delgado, moreno, pelo corto, ojos verdes. Llega esta tarde a las 6:30 a la estación de Gerona, porque ayer tenía que hacer un examen en la universidad. Esta mañana me ha mandado un SMS que decía: «He aprobado». Está contentísimo y está deseando pasar una semana de relax. ¡Estupendo! ¿Por qué no vamos a recogerlo? No te lo he dicho, pero el 25 de marzo cumplí 18 años. Y en mayo me saqué el carnet de conducir. Tengo un coche de segunda mano. Pequeño, amarillo, es un modelo viejo, pero va muy bien. De acuerdo, pero ahora vamos a bañarnos porque hace demasiado calor. Vale. ¡Al agua! ¡Al agua!